CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludos a la gente que nos acompaña en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña varias mañanas de radio. El diputado colorado Felipe Schipani confirmó que va a citar al directorio de INISA al Parlamento. Esto tiene que ver con la situación que se viene dando en lo que es la dirección de la institución. Más allá de que se ha completado el directorio ya con el director de la oposición, han surgido rispideces entre los directores elegidos por el propio Frente Amplio, por el propio oficialismo. Saavedra, que es el presidente, y Acosta, que es su segundo. Saavedra, que se define él como un carcelero, así es como se define el presidente de INISA, y Acosta, que es un policía, que viene con el respaldo del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, el MLN, en la propuesta de integrar el INISA. Al parecer hay diferencias a la hora de ver cómo es el trato que se tiene que dar a estos jóvenes infractores y las posibilidades de análisis de salida. Dos veces ha intentado renunciar Saavedra, ha buscado el apoyo del presidente. Hombres cercanos al presidente de la República nos han indicado que le han dicho ya más de una vez a Saavedra que no necesita que el presidente de la República salga a apoyarlo, porque si lo nombró presidente es porque ya directamente lo apoya. Pero eso no ha calmado igual las aguas, y esta intención de mantener a ambos, a Saavedra y a Acosta, no está dando buenos resultados. ¿Cuál es el problema de Schipani? Es que no se ha podido reunir el directorio, ni siquiera se pudo hacer la ceremonia de asunción de las autoridades, pero no se han podido reunir el directorio y, entre otras cosas, no han podido tratar el tema del presupuesto, que empieza a debatirse a nivel parlamentario el mes que viene, en agosto. Entonces, más allá de que yo le manifestaba que en la única nota que creo que hizo Saavedra con el conjunto del directorio, que fue en la reunión que hubo en el PCNT con la UNRA, Saavedra nos dijo que no necesitaba el mayor presupuesto, que tenía ya los fondos necesarios como para poder actuar. En un órgano colegiado, decía en este caso Schipani, es que todos tengan su opinión y que todos puedan debatir esa iniciativa de si se necesita presupuesto o no. Y eso no va a pasar mientras el directorio siga en esta lucha interna entre los directores del oficialismo. Escuchamos lo que decía el legislador colorado Schipani. Bueno, nos preocupa de sobremanera la situación en el INISA, por eso las hemos convocado a las autoridades, a la Comisión de Población y Desarrollo. Hoy el INISA está en una situación de parálisis institucional. El directorio no está funcionando hace un mes porque no hay vínculo ni siquiera personal entre el presidente y el otro director del Frente Amplio. Esa es la información que nosotros tenemos. Esto hace que no se puedan tomar decisiones, que no se puedan discutir los planes del organismo. El presidente ha intentado renunciar en dos oportunidades, no lo hizo, no lo concretó. El acto oficial que se suspendió nunca se reagendó. En fin, el INISA está atravesando una situación institucional que está afectando su funcionamiento. Por eso es responsabilidad del Parlamento involucrarse en el tema y convocar a las autoridades para que nos informen cómo piensan seguir adelante. ¿Ese es el objetivo, conocer los caminos que se vienen a continuación? Por supuesto, el Parlamento tiene un rol de contralor indispensable. Hemos esperado ya un mes y no ha habido una solución, porque el gobierno tampoco ha solucionado el tema. Y ya van dos intentos de renuncia al presidente. Por tanto, a nosotros nos preocupa esta situación, se viene la instancia presupuestal. Tenemos información de que no ha habido ni siquiera discusión sobre la cuestión presupuestal, por eso queremos consultar al directorio sobre estos temas. Saavedra dice que el presupuesto que ellos tienen alcanzan, es una de las cosas que repite cada vez que se le hace una nota, que en realidad no es un tema de dinero, que es un tema de alguna de establecer prioridades y establecer grupos de trabajo. No nos consta que el tema del presupuesto haya sido discutido en el directorio, por la sencilla razón que el directorio hace un mes no se reúne. Están tomando decisiones fictas de mero trámite, pero no están discutiendo los temas importantes como son los temas presupuestales. Por eso queremos consultarle al directorio en pleno, porque recordemos que este es un órgano colegiado, en donde el presidente es un voto en tres. Y queremos conocer de primera mano, bueno, qué prevén para la instancia presupuestal y cómo van a encaminar el trabajo futuro. Aquí hay cuestiones personales que están debilitando el funcionamiento de este organismo tan importante. Esto puede ser luchas internas o por ahí algunas rispideces entre sectores políticos que llevan la diferencia. Bueno, es evidente que hay un problema personal y que tiene un trasfondo político. Por algo el gobierno no lo ha resuelto. Por eso nosotros creemos que es importante que el Parlamento actúe y que el Parlamento pida explicaciones porque esta situación, luego de un mes, es insostenible. Bueno, habrá que ver qué es lo que acontece, pero reitero, va a ser citado el INISA por esta situación que genera que no se reúne al directorio y que de alguna manera se puedan establecer allí las políticas concretas a llevar adelante en torno justamente a las medidas que muchos plantean y consideran que son pertinentes, ¿no? El senador Pedro Bordaberry presentó algunas intenciones de modificaciones al proyecto de la eutanasia que no fueron tenidas en cuenta. ¿Qué quería cambiar Bordaberry? Bueno, lo escuchamos de su propia voz. Es un poco cómo se redacta y cómo se preserva el derecho a la vida, que me parece que eso es lo que las cátedras de derecho penal destacan, y además porque es un derecho que está en la Constitución. Al final del día, la forma en que uno redacta la ley para dar seguridad jurídica y certeza jurídica, respetando las normas constitucionales, es de lo que hablamos hoy acá. ¿Es un proyecto con garantías, teniendo en cuenta que se suma una tercera consulta médica con tres profesionales más, en total serían cinco? Yo más que nada de ese proceso es más garantista de lo que es hoy el Código Penal. El Código Penal hoy ya regula el homicidio piadoso. Y en ese caso es más garantista que lo que hoy tenemos. Yo creo que lo que es importante es cómo se afecta el derecho a la vida y cómo se mantiene ese bien supremo que está establecido en el artículo 7 de la Constitución, cómo se lo protege, cómo no se va contra eso que es lo que es el bien jurídico tutelado, diría, dicen los catedráticos de Derecho Penal. Entonces, obviamente, que el proceso sea más uno o dos, eso sí, puede ser, pero lo importante es lo otro. Y ahí es donde creo que, con unas modificaciones en las redacciones y todo cediendo un poco en las posiciones de cada uno, se puede lograr algo que contemple esas posiciones de las cátedras. ¿Se notó ese clima dentro de la comisión de la posibilidad de ceder y de encaminar directamente ya el proyecto? A mí me invitaron, yo no estoy estoy en el Senado, no en diputados, tuvieron la gentileza, Norma, que les agradezco, como sabían que yo había presentado un proyecto en el Senado, de invitarme y el Código Penal de Uruguay, quizás eso no sucedería. O sea, en la línea del proyecto que usted presentó. Que en la línea del proyecto que yo presenté. Obviamente que se puede avanzar para dar más certeza jurídica. Lo que nos decía Luis Galo es que en realidad tampoco pueden hacer una cosa que de alguna forma termine de no definir que la eutanasia deje de ser delito. En el proyecto que se que había propuesto la oposición, todavía se mantenía la eutanasia como un delito, entonces no había garantías para el médico a la hora de llevar el procedimiento. Y en el tema de modificación del artículo 8 tampoco, más allá de las garantías, decía él, que era algo que Bordaberry ahí marcaba, que nosotros se lo trasladábamos al legislador de Frente Amplio, Luis Galo, respecto justamente a lo que terminó aprobando ayer sobre el tema eutanasia y muerte digna, que así se va a llamar el proyecto, en la comisión de la Cámara Baja de Salud, nos decía que bueno, no se puede hacer una acción tan burocrática tampoco, excesiva. Sí hay que ser garantista, pero tampoco que sea una cosa que sea impracticable. Entonces, por eso es que no se aceptaron esta propuesta. Lo que pasa que el problema aquí es que los colorados y los Frente Amplistas son los que dan los votos para aprobar esto. Donde falle una de las patas, el proyecto corre riesgo de no salir. Nosotros le decíamos, en la nota que pusimos de Luis Galo, fue, en este caso, le puso me gusta a Ope Pasquet en Twitter, donde lo habíamos colocado. Ope Pasquet es colorado y es el autor del proyecto original que en la legislatura pasada lo trabaron en la Comisión del Senado de Salud. Cosa que esta vez no puede pasar porque esta vez la Comisión del Senado de Salud tiene mayoría frente a amplistas. Entonces no pasaría lo mismo. Pero claro, tiene que pasar la Cámara de Diputados, donde el Frente Amplio no tiene mayorías y en donde esas mayorías las tienen que dar los colorados. Es verdad que Nivia Reich votó ayer, que es la presidenta de la comisión y que es colorada, pero cuando se intenta profundizar con Galo, es claro que Galo dice, bueno, votó pero no habló. Porque está el tema, entonces, ¿dónde están estos legisladores que hoy en día responden al Partido Colorado? ¿Están con la propuesta original de Pasquet o están con la intención de cambios que quiere llevar adelante Bordaberry? Entonces, en ese camino hay que ver si esos votos y esas manos se van a alzar o no. Se espera que sí. La idea también, decía Galo, es que no haya modificaciones. Y la idea es que no haya modificaciones tampoco en el Senado, pero en el Senado las mayorías son de Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que decía el legislador de Asamblea Uruguay, Luis Galo, una vez que se aprobó en la Comisión de Salud el proyecto de eutanasia o muerte digna. Lo primero que quiero destacar es que después de un tiempo importante del tratamiento de la Comisión, trabajamos bien todos los partidos políticos en un muy buen clima, que eso es muy bueno, es muy importante destacarlo, en temas complejos, difícil acceso además, donde la filosofía, la religión implica. Entonces, eso quiero destacarlo. Bueno, acá se crea el derecho de que la persona que tiene padecimientos insoportables, sufrimientos, enfermedades irreversibles, incurables, tenga la posibilidad de solicitar la eutanasia. Y en ese sentido el proyecto le da garantías a la persona que la solicita, pero también al cuerpo médico. Y de eso trata el proyecto. La voluntad anticipada, la despenalización, esos temas, ¿en qué quedaron? Si se puede detallar, por favor. No, la voluntad anticipada ni se trató en la comisión, no llegó a tratarse, y el proyecto que mandó el artículo 8 del senador Bordaberry no fue considerado en esta ocasión porque sigue siendo delito la eutanasia. Justamente el criterio de trabajar y legislar en la eutanasia es quitarle la posibilidad de que esto sea un delito al médico, sino de acuerdo a lo que nos mandaron como artículo 8 en la redacción, el médico, después de practicar la eutanasia, tenía que ir a fiscalía con los testigos y justificar que siguió los pasos. Entonces no nos parece adecuado cuando estamos creando un derecho, y entonces no se consideró, quedó el artículo 8 tal cual estaba. Quedó conforme con el tema de las garantías, porque fue una de las cosas que más insistió, por ejemplo, por parte del Partido Nacional que lo acompaña. Sí, lo que pasa es que justamente el proyecto lo que tiene que medir son las garantías y las posibilidades sin crear burocracia. Uno quisiera tener muchas comisiones, que lo vean muchos especialistas, pero lo que tenemos que pensar que atrás de todo esto hay una persona y un ser humano que está sufriendo. Entonces, nos creemos en el equilibrio que tiene el proyecto entre las garantías y no hacer una burocracia de 3 meses para poder aprobar una eutanasia. Galo, la idea es que se aprueben diputados en el 5 de agosto. Y usted también manejaba lo que de alguna manera cambió en relación a lo que fue el Parlamento anterior, en relación al Senado, y que da expectativa de que en el Senado también tenga una aprobación. Sí, el periodo pasado aprobamos en diputado, pero lamentablemente, al no tener mayorías en el periodo pasado en la Comisión de Salud del Senado, el Senado de la República no tuvo posibilidad de poder discutir ni siquiera el tema. Ahora las condiciones políticas son distintas. Ahora el Frente Amplio tiene mayorías parlamentarias en la Comisión de Salud, cosa que va a ponerse a estudiar rápidamente el tema, y seguramente el Pleno del Senado lo apruebe antes de fin de año. ¿Pero hay acuerdo, digamos, o están esperando algunos cambios que puedan venir de la Cámara Alta, digamos? ¿Está todo negociado como para que lo que se aprueba acá se vote, digamos, en comisión rápidamente? Nosotros venimos trabajando con los senadores que integran la Comisión de Salud, en el cual cada modificación que le hemos hecho, lo hemos consultado con ellos, a los efectos justamente de que no ocurra de que haya modificaciones en el Senado y vuelva otra vez a la Cámara de Diputados. ¿Y la voluntad anticipada no estará contemplado en la Cámara de Senadores? No, la voluntad anticipada en algún momento estuvo en discusión, pero es otro proyecto. Es otro proyecto, precisa otras garantías. Consideramos que ahora tenemos que ir por el proyecto de muerte digna, como se llama ahora, y ese es otro proyecto que será analizado en otro momento, en otro contexto. no pedir a la votación en el pleno de la Cámara de Diputados al no contemplar las propuestas de Bordaberry? Bueno, esperemos que no. Digo, somos conscientes y el propio senador Bordaberry sabe que el trabajo que hicimos durante tiempo en la aprobación del proyecto de eutanasia o de muerte digna es que no sea considerado un delito, y si seguimos insistiendo que es un delito, seguramente las personas que estén de acuerdo con la eutanasia no lo van a acompañar. La diputada colorada y presidenta de la comisión, Nivia Recha, acompañó el proyecto. ¿Cómo valora ese paso? Porque aparte Nivia Reich integra, Vamos Uruguay, el sector de Bordaberry, ¿no? Tiene que preguntarle a Nivia Reich. Ahí tenían entonces la palabra de Luis Galo. Veremos finalmente si esto no genera problemas en esa mayoría muy finita que tienen en diputados los Frente Amplistas y los colorados para sacar el proyecto de eutanasia. Sebastián Da Silva, senador del Partido Nacional, ha indicado que no lo van a citar, al parecer, finalmente, Alfredo Frati por el tema del ganado en pie, la suspensión momentánea de esa exportación. No porque los haya convencido, sino porque dice que citarlo sería una pérdida de tiempo. Dice que no da la talla como ministro y que cuando habla del tema confunde. Por lo tanto, la idea es citar a Gabriel Odone. Que ustedes saben, además, Odone ha salido a decir que no comprende lo que Frati hizo. Y creo que por ahí en esa brecha van a intentar presionar los integrantes de la coalición republicana. En la brecha que se abre sobre esta medida entre Frati y Odone. Y bueno, el cierre que al tema le puede llegar a dar Orsi o no. Pero lo concreto que nos decía Da Silva, pueden cambiar la estrategia y la idea no sería citar a Frati, sino citar al ministro de Economía. Escuchamos lo que decía Da Silva. La verdad es que dos cosas. Ustedes saben que todo el proceso aquel de la entrega de pasaporte a Marce tuvo un origen en quién. En él. Pero bueno, él es grande y está vacunado. Ayer usted habló sobre el tema de la exportación de ganado en pie. Dijo que iba a convocar al ministro Frati al Parlamento para dar explicaciones. ¿Dio la conferencia? ¿Qué opinión le merece y qué resolución tomó al respecto? La conferencia fue una vergüenza, ¿sí? A Frati le bajaron la línea, no sabe ni qué decir. Entonces ahora estamos viendo si lo vamos a convocar a Frati o a Odone. La verdad que no sabemos. Frati hoy estuvo desfilando por las radios y sinceramente es un ministro que no da la talla, ¿sí? Nosotros lo advertimos. Frati no da la talla para ser ministro. Da la talla para comentar, para ser ocurrente, para ponerse un sombrero, para imitar a Mujica, pero como ministro no da la talla. Y sobre la cuestión de fondo, ¿qué opina con respecto a la medida y el ganado en pie para él lo dijo, está favoreciendo a la industria frigorífica. Cada centavo que baje en Novillo Gordo va a tener nombre y apellido, se va a llamar Alfredo Frati. El autor, una medida que lo que quiere es generar un tapón de ganado gordo para que los frigoríficos le bajen el precio a los productores. Cada centavo que baje va a tener una respuesta mía. ¿Entendió lo de la suspensión momentánea? Nadie lo entendió. Suspensión momentánea. Mire, hoy alguien que quiera iniciar un negocio de esto no sabe qué hacer, pues no sabe a qué ventanilla dirigirse. Y eso es producto de un ministro que no da la talla. No da la talla para ser ministro, no da la talla para otra cosa que no sea comentarista de la realidad. Ahora, cuando tiene que hacer, no da la talla. ¿La citación va a ser a Frati o se piensa citar a otro ministro por este tema? Lo que pasa es que para escuchar las cosas que dijo Frati hoy en la radio, yo le quiero ahorrar el tiempo a la comisión, ¿no? La verdad, hay que escuchar las cosas que dijo. Entonces más vale ir al dueño del circo, al que tiene sartén por el mango, que es el ministro de Economía. Eso lo vamos a evaluar entre hoy y mañana en la comisión. Pues la verdad que para seguir escuchando a Frati nos tiene a todos cansados con sus vaivenes, ocurrencias. Es el Landricina que imita a Mujica todos los días. Él dice que a esta altura del año... Ahí tenían parte de lo que decía entonces Da Silva. Lo concreto es que podrían cambiar la estrategia y citar a Odone y no citar a Frati por el tema de la exportación de ganado en pie. Siguiendo con informaciones que tienen que ver también con el ámbito parlamentario, tras 10 horas de debates, votó la rendición de cuentas del gobierno anterior, la última de la calle Pou. Los votos estaban porque en el Senado el Frente Amplio tiene mayoría, en diputados había conseguido que Cabildo Abierto lo acompañara, porque está también este aumento del tope de endeudamiento que O'Donnell pide, además de la aprobación de la rendición de cuentas, que lo justifica en la situación económica que quedó el país. Y que, de alguna manera, blancos y colorados consideran que eso es una crítica y es un relato para justificar algo que no es justificable. Y del otro lado dicen, sí, no es, los datos son los datos y la herencia maldita es la herencia maldita. La situación se planteó, por ejemplo, en distintas discusiones, y una de las que se dio fue entre la senadora Blanca Rodríguez, que habló de lo que de alguna manera fueron los compromisos que le dejaron a último momento, como el tema de llegar a un acuerdo con las empresas, con Ruibal, entre otras cosas, por el tema del tren de UPM. También el tema vinculado al fideicomiso de vivienda y algunas otras áreas que se han firmado a último momento por parte de la calle Pou antes de irse. Y dijo Blanca Rodríguez que eso en algún momento habrá que revisar. Eso de que gobiernos que están saliendo dejen compromisos firmados a pocas semanas de irse y que venga otro. Por otro lado, habló de la pobreza infantil y le salió a responder Graciela Bianchi. Bianchi se enojó un poco porque dice que hay cierta superioridad, cierta soberbia a la hora de hablar, que no es bueno. Y eso generó que se metieran la discusión de Blanca Rodríguez y Graciela Bianchi, Carolina Cose. Y allí, bueno, se dio lo que se dio. Y lo que vamos a pasar a escuchar entre las tres senadoras, Bianchi, Blanca Rodríguez, y bueno, también en este caso la presidenta del Senado y vicepresidenta de la República, Carolina Cose. Conversación con la gente a lo largo de la campaña. La gente que puede estar mirando esto es gente a la que también le puede importar, además de esos 1.000 millones que tenemos que afrontar de deuda de dólares, saber que la pobreza infantil para los menores de 6 años creció. Creció el 32.2% por la nueva forma de medición. Creció y no hay discusión, lo dice el INE. Y que lo dice el INE en el último informe, senador, léalo. Y también decirle que en la multidimensionalidad de la pobreza que se midió allí, las variables que están determinando fuertemente la pobreza infantil tienen que ver con las carencias de vivienda, con las carencias en materia de informalidad laboral para los adultos que están en esa familia, con las carencias en materia de educación, pese a las oportunidades que no desconozco que se generaron en el periodo pasado. También tenemos este tema que ha generado este diferendo, que es la gente en situación de calle, que sí, que ha aumentado en el mundo, pero también aquí no hemos podido detenerlo. Estamos pidiendo una ayuda especial, estamos pidiendo una autorización para aumentar el endeudamiento. Y yo quiero creer que en este camino, que ojalá nos encuentre unidos, de terminar con la pobreza infantil, porque sería buenísimo que Uruguay empezara a figurar en los mapas del mundo como un país que pudo atender la pobreza infantil y salir de ella. Porque reitero que si no podemos con eso, no podemos con nada. Ojalá en ese camino estemos juntos y contemos con todos los legisladores. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora. Por una audición pide la palabra la senadora Bianchi. Gracias, señora Presidente. ¿Sabe la senadora proponente de la estima que le tengo y los años que hace que nos conocemos, aunque estuvimos un tiempo sin vernos, y de los orígenes en la docencia que tenemos? Ahora, yo percibo, y lo digo con todo el respeto, como cierto aire de superioridad que tal vez sea producto de que recién se incorpora a este trabajo parlamentario. A mí me pasó lo mismo en algunos momentos, pero se encargaron de hacerme entender que era la política, y por suerte yo hace muchos años que estoy vinculada a la política y nunca me beneficié de la política. Siempre me fui de la política cuando estaba cerca del poder. Senadora, discúlpeme. Entonces yo pido que me amparen el uso de la palabra. ¿Está? Porque sí, nadie acá viene con coronita. Perdóneme. No, senador. Nadie viene acá con coronita ni con superioridad. Acá no, nadie tiene coronita, pero todos tenemos que respetarnos. Yo respeto. Y el reglamento me permite interrumpir a cualquier senador cuando hay límites del respeto personal que se traspasan, y yo por eso la estoy interrumpiendo. Bueno, el concepto de respeto es un respeto muy subjetivo. Yo estoy acostumbrada a los verdaderos parlamentos en el Uruguay, donde espero que me amparen el uso de la palabra. Que uno puede... Respete la mujer, cara. Respete la. Respete la mujer, cara. Uno puede... Cara. Respete la mujer. Por favor, señores legisladores, acá, señores legisladores, hay una senadora haciendo uso de la palabra, señores legisladores, hay una senadora haciendo uso de la palabra a quien yo interrumpí y observé, y la voy a amparar para que continúe haciendo uso de la palabra y termine. Con respeto, senadora. Adelante. No me doy por observada porque conozco mis derechos. Bueno. Y conozco el reglamento y conozco la historia política del Uruguay. Yo he visto grandes legisladores acá, mucho mejores que yo, sin duda, grandes constitucionalistas, hablo de mí, no hablo de nadie más, que se decían cosas muy fuertes y muy valiosas, y ese era el Uruguay que queríamos, no el Uruguay de la victimización, no el Uruguay de que todo es una ofensa, no el Uruguay de lo políticamente correcto, no, yo la verdad que quiero que el mundo mejore, y para eso hay que poner un poco de énfasis en las cosas. Ahí tenían parte de lo que fue esta discusión que se daba ayer en torno al tema de la rendición de cuentas. Uno de los que gritaba ahí era Sebastián da Silva, que decía respétenla porque es una mujer, a Bianchi, se peleaba con legisladores del Frente Amplio, con Nicolás Viera y algún otro legislador, varón del Frente Amplio, y por eso intentó de alguna manera encauzar después la discusión. La propia cosa, pero demoró bastante, 10 horas en tratarse esto, cuando se sabía que los votos estaban igual. El debate se dio porque el debate se dio, reitero, sobre si es un relato que el Frente Amplio quiere hacer lo que tiene que ver con lo que le dejó el gobierno anterior, que es lo que dice la oposición, y desde el oficialismo lo que dice que lo que le dejaron fue una herencia maldita. Hubo una convocatoria del presidente llamando Orsi a Torre Ejecutiva a partir de dentro de 7 minutos. A las 9 de la mañana va a entrar Pablo Mieres, hacia allí vamos a ir nosotros ahora. Porque citó a Mieres a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana Ojeda del Partido Colorado. A las 13 horas iría el sector de Salle, a las 3 de la tarde... iría Cabildo Abierto y a las 5 de la tarde va a ir el Partido Nacional. En realidad citaron a Álvaro Delgado, pero Delgado, como ustedes saben, tiene algunos problemas en la interna de su partido y por lo tanto colectivizó un poco y serán 4 delegados del directorio del Partido Nacional los que concurran. En el caso del Partido Colorado se entendió por parte de Ojeda que él como secretario general irá a la reunión y luego trasladará el lunes que viene en el CEN Colorado lo que de alguna manera se le transmita por parte de Orsi y allí se va a definir una posición de forma conjunta por parte del partido. Por lo tanto, tampoco van a participar del diálogo social en la actividad del lunes porque no van los tiempos. El lunes definirán si se cambia en formato. Una de las cosas que nosotros le decíamos, ¿solo tiene que ver con el cambio de formato, Ojeda, o también el contenido? Porque de alguna manera ellos se resisten, por ejemplo, a hablar del tema de la seguridad social. Y dijo en este caso Ojeda que tal vez puedan dialogar temas que tengan que ver con la seguridad social, porque no solo el tema de la seguridad social hace a las situaciones que fueron plebiscitadas, puede haber otros temas de seguridad social que también pueden ser tocados y de alguna manera discutidos y debatidos. Vamos a escuchar lo que nos decía Andrés Ojeda, que reitero, a él le toca a las 11 de la mañana ir a Torre Ejecutiva en nombre del Partido Colorado. Digo, yo veo muy bien esta convocatoria del presidente, creo que deja en offside a todos los barra brava que han salido ayer y anteayer, desde el secretario de la presidencia para abajo. Todos tuvieron una reacción, tienen la reacción estándar de barra brava, ¿no? Primero reacción en barra brava y después vemos qué conversamos. Bueno, yo me alegro de que el presidente haya tenido un talante de mayor mesura y diga, a ver señores, vengan, charlemos, veamos si nos podemos poner de acuerdo, ojalá que sí, y si no, tampoco es para matarnos de esta manera. Yo creo que lo que tiene que quedar claro es que nuestra voluntad de diálogo estuvo, está y seguirá estando. ¿Se resuelve solo con el tema del modelo o también con el temario, por ejemplo, el tema de que ustedes han ya manifestado que creen que está laudado el tema de la seguridad social? Bueno, a ver, en primer lugar, Yo creo que los temas siempre están abiertos. Lo que ya le adelantamos todos es que no estamos dispuestos a votar una modificación a lo que la gente ya laudó. Yo también entiendo que la seguridad social es más que esta ley que se votó. Hay otras cosas que se pueden conversar, pero hay que marcarlo bien, con mucha claridad, para que todos estemos cómodos en la conversación. A ver, yo y ni el Partido Colorado nos cerramos al diálogo en ninguna instancia, pero sí tenemos derecho a poner condiciones para dialogar. Y la condición central que hemos conversado con los compañeros del Partido Nacional y del Partido Independiente es que tiene que haber un espacio autónomo para los partidos políticos. Y si de paso puede moderar un poquito los barrabravas, vendría bárbaro. Usted hablaba de los diálogos en materia de seguridad pública. ¿Es posible que ese sea uno de los espacios para conversar? No, yo según tengo entendido y según se nos dijo en la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Senado por parte de la plana mayor del Ministerio del Interior, va a haber una estancia aparte vinculada a la seguridad. Y yo ya adelanto, como se lo dije al ministro en esa comisión, si el ministro convoca a los partidos políticos a conversar en materia de seguridad, los partidos políticos allí estaremos. Yo... También habló Jorge Larrañaga Vidal, el hijo de Jorge Larrañaga, que estuvo de senador suplente en la jornada de ayer y que está como integrante del directorio del Partido Nacional y es uno de los cuatro que va a ir hoy a las 5 de la tarde a reunirse con Orsi. Él desde Vamos dice que temas de seguridad social no quiere tratar, a diferencia que de lo que decía recién Ojeda. Sí hay otras temáticas que están sobre la mesa que se podrán ir agregando y que de alguna manera el directorio también podrá intentar instrumentar en un diálogo político-político, no en un diálogo social. Esa es la estructura que Jorge Larrañaga Vidal defiende desde el Partido Blanco. El gobierno convocó a un diálogo social en diferentes temas y bueno, vamos a ir a conversar sobre ello, una delegación del Partido Nacional, del directorio del Partido Nacional. En el entendido también, ya lo se pronunció el directorio conforme a eso, nosotros entendemos que el formato de participación de ese diálogo social no corresponde. Incluso hay un tema que ya está descartado del plano, que es lo referido a la seguridad social. Eso ya fue laudado. El gobierno anterior llevó adelante una reforma en la seguridad social. Después el Frente Amplio y el PIT-CNT quisieron tirarla abajo a través de un plebiscito. Las urnas no lo respaldaron y en ese sentido creemos que es absolutamente improcedente conversar sobre ese tema. Veremos sobre los otros el entendido de que el formato no corresponde. Si es un diálogo político per se, ahí sí. Ahora, en una mezcla con diferentes organizaciones, esferas de la sociedad, creemos que no corresponde. Nos vamos, nos quedamos sin tiempo. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y al flash de nuestro compañero José Luis Vázquez.